encuentra ya mi morena preparando mi atarraya en una noche serena muy cerquita de la playa. Se encuentra ya mi morena preparando mi atarraya. Ya me voy, ya me voy. Me voy en la madrugada. Ya me voy, ya me voy. A la playa a pescar. Ya me voy, ya me voy. Me voy en la madrugada. Ya me voy. ¡Vamos a la ley!